El vinilo perdido todos los viernes en Radio Topo 101.8 de 7 a 8 de la tarde. Fiel a su cita de las 7 de la tarde de los viernes. Buenas tardes a todos. Y como ya sabéis, El Vinilo Perdido, un programa de arqueología musical especialmente recomendado. ¿Para sordos? Para sordos, correcto. Muy bien. Ahí estamos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a celebrar el Día Mundial de la Radio. Ahí es nada, porque todo el mundo lo celebró el viernes 13, pero nosotros nos daba mal rollo, diciendo que íbamos a hacer como un templario al borde de la hoguera. Pues no, hoy vamos a hacer nosotros el programa Día Mundial de la Radio, porque Radio Topo está presente en todo el mundo y parte de la galaxia. Sí, sí, sea lo que sea, la galaxia. Los interneses, estoy seguro que en Vega Centauri nos están escuchando asiduamente. Así que hoy va por ellos. Y por supuesto, por toda la buena gente de Radio Topo, todos los que nos lo curramos aquí, todos los que nos echan una mano en toda la serie de eventos, todos los que son socios de la radio, toda la peña que nos oye y todo Dios en particular. Va por vosotros. Efectivamente, va por vosotros. Y qué mejor manera de coger y poner canciones de peña que nos ha enviado su música para que se la pongamos aquí en la radio y lo agradecemos, porque no es que ellos se quieran hacer promoción, es que nosotros entendemos que colaboran con la radio enviándonos su música para que esto suene y sea un oasis musical dentro del espectro radiofónico de los bulos. Toda esta música nos la han mandado aquí, ¿verdad? Todos nos la han mandado aquí. Así que vamos con la primera. En 2001, un grupo que se llamaba Acero nos mandó este disco, y dentro de este disco hemos cogido un disco, y dentro de ese disco, que es el primero de los Acero, por cierto, hemos cogido una canción revolucionaria, que ahí es nada. Vamos con ella. Canción revolucionaria. Habla de ese niño que no tiene que comer. No habla de María, lo del pasito. Habla de esa cola que bailar es un delito. No habla de tus ojos, habla de de despojos. guaperas. La cantan esos hombres que mueren en las pateras. Nosotros no somos hijos de algún famoso. Somos hijos de un silencio largo y forzoso. No dice paridas, dice que esta democracia está podrida. Porque esta es una canción revolucionaria. Por eso no saldrá nunca en la televisión ni concursará en Eurovisión. Pero con tu apoyo cumplirá su función. Una canción revolucionaria. Por eso no saldrá nunca en la televisión ni concursará en Eurovisión. Pero con tu apoyo cumplirá su función. Revolucionaria, por eso no saldrá nunca en la televisión ni concursará en Eurovisión, pero con tu apoyo cumplirá su función. Vamos. Vamos allá, después de los acero, y volvemos a repetir, este es un programa de auténtico autobombo. Esto es el programa del Día Mundial de la Radio, celebrado por el vinilo perdido una semana más tarde, porque somos así de chulos. Siempre y hemos tenido un poco de retraso, las efectivamente, cosas como son, Y como no queríamos ser como un templario al borde de la hoguera, en viernes 13, pues vamos aquí a continuar. Más peña de la que nos ha mandado música aquí para funcionar. En 1997 los Berzas nos mandaron una especie de single promocional con una canción de su último disco que sacaron los Berzas, precisamente, El Choteadore. Y dentro de esto, por supuesto, la canción del Choteo Man es la que nos mandaron el single, ¿cómo no? Vamos con ella. Choteo Man. Soy el más guapo y si lo niegas Bueno, pues después de los Berzas con su Choteo Man, una canción que seguramente nos van a copiar los de los 40 principales para ponerla en su lista de música de los 80. ¡Otra vez! Y como sabemos que Radio Topo se escucha en todas las partes de la galaxia, desde Alpha Centauri hasta el último rincón, y eso que estamos en un extrarradio de una galaxia de segunda división del cosmos, ahí a tomar por culo el centro del universo. Pero bueno, recordaros... La peña que nos mandó su música y que colabora con la radio enviándonos precisamente sus canciones. Otro que nos mandó fue el grupo Capazo en 1997 y allí estaba esta canción que se llama Consumo Cuidado. Bajas todo el mundo a comprar. No tienen un duro pero quieren gastar. Ven y compra todo que llame tu atención. Si está rebajado será mucho mejor a consumir, a consumir, a consumir. Precios rebajados, ocasión para ti. A consumir, a consumir, a consumir. Llegan las rebajas y a la fin ya podrás consumir. Que aprovecharé la ocasión, 50% calidad superior. Esa camiseta o esa combinación. Tengo no sé cuántas, pero ya que estoy aquí a consumir, a consumir, a consumir. Precios rebajados, ocasión para ti. A consumir, a consumir, a consumir. Llegan las rebajas y a la fin ya podrás consumir. Más barato, cógelo sin mirar. Compres lo que compres, comprarás calidad. Gana el fabricante, gana el proveedor. Gana el que lo vende, ¿quién es el perdedor? El consumidor. Yo no. Toma plana, no. No pares. Bueno, no sabemos por qué lo del no pares, si lo del consumir o la última parte de la canción. Pero bueno, ahí estaban los Capazos de 1997, Consumo Cuidado. Que también vale para la última parte de la canción. Claro. Estaba pensando en alguien, pero no lo... Pero no lo centras, no lo centras, la jugada, ¿no? No me voy a explicar más, ya tú y yo sabemos. Bueno... recordaros que esto es un programa de arqueología musical para sordos. ¿Para quién? Para sordos. Muy bien. ¿Para quién? Paraguay. Bueno, seguimos. Otro grupo, Chicharrica, en 2007 nos mandaron también un disco. ¿Cómo? ¿De este siglo? De este siglo, sí, del siglo XXI. Tía. Y ahí estaba la canción El hambre de su poder, rumba versión. Ahí es nada. ¡Vamos! ¡Vamos, Chicharrica! ¡Ta, ta, ta, ta! Se aferran sus ideas viejecita y anticuada, su pequeña mente ciega, casi siempre trastornada. Son puro egoísmo que no les importa nada. Es que ya estoy harto, ya estoy harto de todos esos payasos que miran con desprecio, que se creen más respetables porque tienen más dinero. Esto es pa'l mamoneo, iros todos al cuerno. Y es que ya estoy harto, allá estoy harto. Son dueños de bancos, grandes tiendas y de empresas. Son capitalistas, son cerdos capitalistas. Son dueños de bancos, grandes tiendas y de empresas. Son capitalistas, son cerdos capitalistas. ¡Dale! Formando en un mercado a esta ingenua sociedad. Ellos desde lo alto siempre dando por el saco. Es que ya estoy harto, ya estoy harto. Sufrí la represión del imperio del dólar, golpeando en la calle a lo mismo de siempre. Y así pasan los años esperando algún milagro, que de sobra sabe que no va a suceder. La canción es de 2007 de los Chicharrica, El hambre de su poder, rumba versión, pero hace 19 años y sigue siendo completamente actual. A ver si nos van a quitar otras radios y nos van aquí a copiar. Próximamente en todas las carnicerías, después del cerdo Duroc, el cerdo capitalista. Sí, y las manitas de ministro. Bueno, siguiente canción, otro grupazo, un grupazo que se llamó Dada, que solo sacaron este disco en 2011, pero que nos lo enviaron a la radio y se lo agradecemos enormemente. Y de hecho, aunque no los conozca nadie, que nosotros sí, y los vamos a poner. La canción Déjame en paz. Escúchame a mí, soy tu gitanillo, no me trates así. Si ya no me quieres más, déjamelo claro, déjame volar. Déjame en paz y no vuelvas nunca

Bueno, y la canción es de 1990, cuando los últimos tiempos del Felipe González, pero qué actual, ¿eh? Qué actual. Hombre, últimos... Los últimos tiempos de Felipe González. Aún no aguantó, ¿eh? ¿A partir del 90? Sí. Poco, un año o dos, ¿eh? Ya luego entró yo el otro. Aún ganó otras elecciones más. En el 93, me parece que ganó otras hasta el 97, que entró el bigote. Bueno, tampoco se notó demasiado. En fin, bueno, la verdad. Eso es otra cosa. Lo que uno hace, el otro no lo deshace. Siguiente grupo. Este grupo se llama El Corazón del Sapo, que en el año 2000 nos mandó también su disco. Hostia, el año 2000, ¿te acuerdas? El año 2000, sí. Que iba a haber una catástrofe, pero porque gorda. El cambio... Los ordenadores iban a fallar porque los números del año... Un colapso mundial. No pasaban a 0-0, sino que pasaban a... Sí, volvían a 1800 y pico. Efectivamente. Sí. Terrible. Y la de pasta que hicieron determinadas empresas con eso, ¿eh? Metieron un... Yo me acuerdo de ir con disquetes por ahí, clase, arreglando el año 2000. En todos los sitios todo el mundo acojonado y nada, ¿no? Se llevaron la pasta limpia y cruda, se la llevaron cruda. Estuvo el efecto 2000, aquello fue... Y no nos dieron ni una triste paga extra, ni un nada. El efecto 2000 fue, vamos, el coco de la época, tío. Hombre, era un fallo que había que corregir, pero de ahí a la catástrofe que alucinaban. Sí. En fin, bueno. Nos la metieron bien. Vamos con El Corazón del Sapo, año 2000, perdido en la Bardena. Lo mejor para conservar el ecosistema es colocar un polígono de tiro a las puertas de tu casa. No lo decimos nosotros, lo dijo Narcís Serra, nuestro antiguo ministro de Defensa. Esto se llama perdido en la Bardena. Ahí lo teníamos, El Corazón del Sapo, perdido en la Bardena. ¿Cómo no? Pon un polígono de tiro en la puerta de tu casa. ¿Qué mejor para favorecer el desarrollo? Y por lo menos no nos pondría molinos, ni placas solares, ni telecabinas, como Benasque. Bueno, siguiente grupo, El Gran Puzzle Cósmico. Y la canción En el Nombre del Yahvé, que en el año 2004 nos hicieron llegar el CD. Sí, señor. Así que para ellos, venga, En el Nombre del Yahvé. No. Y como íbamos diciendo, esto es un programa de autobombo, sí señor, esto es para toda la peña de Radio Topo, los que lo hacemos, los que nos oís y los que venís a nuestros eventos, los que estáis, sois socios, en fin, toda la peña, nos vemos en la 5 Marzada, por cierto. Y bueno, vamos con otro grupo que, si no os habéis dado cuenta, son todos grupos aquí del centro del mundo, de Aragón. Así que el siguiente es Fongo Rollo, aunque nos coge un poquito más lejos de Zaragoza, como a 70 kilómetros, me parece. ahí están. Los Fongo, que antes eran Fongo Rollo, y su canción de 2021, nada más y nada menos, Secuaces del Capital. Los auténticos secuaces. Y hacía tiempo que no oía la palabra, ¿eh? Sí, y espera. Han pretendido quebrar la unidad de España y la soberanía nacional, que es el derecho de todos los españoles a decidir democráticamente su vida en común. Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra ciudad democrática. En estas circunstancias quiero dirigirme directamente a todos los españoles. Esta es mi ley y hago lo que quiero. Soy el rey, no dejo votar al pueblo. Estoy en el cielo, omnipresente. Y es evidente que también en los colegios. Ya no sé qué hacer con tanto dinero. Lavo mi conciencia donando a las ONGs. Soy honrado, aunque sea banquero. Dame tu dinero, quiero su interés. Hago todo por el pueblo, pero sin el pueblo. Más que no se enteren, con fútbol les entretengo. Tele basura que les quite la cordura. Lavado de cerebro sin necesitar tortura. Creen que tienen libertad, os contaré un secreto. Solo pueden mover dentro de mi cerco, es lo que hay, las naciones son mías, por eso les controlo a través de la policía. De sol a sol, yo sentado en mi sillón, celebro con champán que no aprendisteis la lección. Presten atención, los hombres de traje, secuaces del capital, quieren su parte. Y tú de sol a sol, yo sentado en mi sillón, celebro con champán que no aprendisteis la lección. Presten atención, los hombres de traje, secuaces del capital, vienen a matarte. Yo soy afín a los miembros del partido, repito sus mentiras, así llenan mi bolsillo. Lanzo un misil al otro lado del mundo, por el telediario muestro cómo les ayudo. Provoco guerras para poder expoliar sus tierras, manejo los hilos desde hace siglos por la fuerza. Soy actor en esta tragicomedia, interpreto su fascismo escondido tras mi careta y mi maleta, que está llena de billetes, sobres en negro, cantidades indecentes. Me paseo con mi rostro sonriente, grises ciudadanos parecen ser mis sirvientes. Creen que deciden, pero os contaré un secreto. Cada 4 años en mi puesto me mantengo. Es lo que hay, da igual que gane o pierda. Cambiamos de colores, nunca de sistema. Yo sentado en mi sillón, celebro con champán que no aprendisteis la lección. Presten atención, los hombres de traje, secuaces del capital, quieren su parte. Y tú de sol a sol, yo sentado en mi sillón, celebro con champán que no aprendisteis la lección. Presten atención, los hombres de traje, secuaces del capital, vienen a matarte. Aún no dudas, estás alienado. Has encontrado la forma de cambiar de rumbo, maldiciendo con tu sueldo mientras yo controlo el mundo. Creí que en salida apenas contaré un secreto. Como está bien atado, los mantengo dispersos. Es lo que hay, la unión hace la fuerza. Pero no se lo cuentes, que aún no se ha dado ni cuenta. Que no aprendisteis la lección, presten atención. Los hombres de traje, secuaces del capital, quieren su parte. Y tú de sol a sol, yo sentado en mi sillón, celebro con champán que no aprendisteis la lección. Presten atención, los hombres de traje, secuaces del capital, vienen a matarte. Pues ahí estaban, los Fongo Rollo. de Aragón. Así que vamos con el siguiente. El siguiente tiene un nombre también como el fongo. Pues Frutas y Verduras. Así se llama el grupo. Qué ricas, ¿eh? Sí, sí. Frutas y Verduras, que en 2009 nos enviaron también su disco y aquí hemos traído la canción Así es la vida. Así. Así es la vida. Venga, a ver cómo es. A ver cómo es. Cambió la vida el día que tuve que comprarme un traje y estrenarlo en el garaje, porque no había sitio a donde ir. Cómo me cambió la vida el día que tuve que cortar por lo sano, cogiendo el cuchillo por el filo. No tuve opción al mango. Cómo me cambió la vida. Ahora soy manco y andaluz y tengo un gato al que no puedo yo acariciar si sostengo el plato. Muerde la mano que le da comida y considero que animales de ese grado nunca deben sagrado. El truco, amigo, es que no hay que olvidar que hay gente que se lo merece todo y hay gente que no se merece nada. Es un 50% así es la vida, llena de flores y dinamita, con su 50% de ciel y su 50% de hiel. Odio y amor que te erita la piel, en tierra y luna de miel. Pero así es la vida. Cuando te vengan los problemas de otro lado y te toque además resolverlos desde el desamparo, piensa que hay pruebas que hay que superar, y si consigues aprender de lo estudiado sin convertir tu corazón en cemento armado. Misión cumplida, chico, disfruta que ahora tú te lo mereces todo y hay gente que no se merece nada. Es un 50% así es la vida, llena de besos y despedidas, con terciopelo y perfume francés, colonia y hija después. Atención, atención, que se nos iba el dedito. Bueno, pues estos eran Frutas y Verduras, Así es la Vida, en 2009. Y otro que nos envió su disco fueron Los Guiñetes de Contacto en 2022, que nos enviaron su CD y la canción... Me encanta el nombre del grupo, tío. Guiñete de Contacto. ¿Tú has practicado el Guiñete de Contacto? Sí, sí. Hostia, vamos, es que... Es el mejor. Las 40... ¡Ah! ¡Cla, sí! ¡Cla, cla, cla! En toda la mesa. Bien, así. Ay. Exactamente. No hace falta decir más. Aurín en fiestas. Correcto. Bueno, se entiende mucho más lo de aurín en fiestas si eres del Pirineo, pero bueno. Bueno, cada uno que saque sus propias conclusiones. Así aprenden y cogen culturilla general. Exactamente. Pues Los Guiñetes de Contacto y su canción Mesías en 2022, hace nada de nada. Ayer. Mesías. Pues ahí están Los Guiñetes de Contacto de la canción Mesías. Y vamos con otro. Este es Joaquín Carbonell, que en 2012 nos mandó un CD single con El Carbón es Todo Negro en apoyo a los mineros de Andorra en Teruel. Y bueno, y había dos canciones más, que es una de ellas era Canción para Dimitris, el griego este que se pegó fuego delante del Parlamento para protestar contra la subida de la vida y todo ese tipo de cosas, y otra canción de un grupo rarito, pero que la abordaba. Así que un pedazo de single, te lo agradecemos allí donde estés, compañero, que la tierra te sea leve, y vamos con ella. El carbón es todo negro, de Joaquín Carbonell, en 2012. Esta es la historia, señores, de la mina del carbón. El carbón es todo negro y rojo mi corazón. El carbón es todo negro y rojo mi corazón. La mina quieren cerrarla, entierran sangre y sudor, lo dicen unos señores que nunca han visto el carbón, lo dicen unos señores que nunca han visto el carbón. Esta mina fue la tumba de Jacinto y de Ramón. Ahora es la tumba de Asturias, de Teruel y de León. Ahora es la tumba de Asturias, de Teruel y de León. Si mi padre deja el tajo, yo me iré a la ciudad. Y el panadero me dice, si te vas ya no haré pan. Y el panadero me dice, si te vas ya no haré pan. Si te vas, cierro la tienda. Si te vas, cerrar el bar. Si no hay niños en el pueblo, la escuela van a cerrar. Si no hay niños en el pueblo, la escuela van a cerrar. Si no hay niños, no hay zapatos, y el zapatero se irá. La plaza no tiene gente, se viste de soledad. La plaza no tiene gente, se viste de soledad. Si se va Pascual del pueblo, también se irán Pedro y Juan. El taller de vuestros coches mañana lo cerrará. El taller de vuestros coches mañana lo cerrará. Comarca vieja de Ariño, de Asturias y de León. El mundo se ha hecho muy grande y más ruin su corazón. El mundo se ha hecho muy grande y más ruin su corazón. Esta es la historia, señores, de la mina del carbón. El carbón es todo negro y rojo mi corazón. El carbón es todo negro y negro su corazón. corazón. Bueno, pues ahí lo teníais a Joaquín Carbonell, del Carbón Estuvo Negro, en 2012, en apoyo a la minería en Andorra y al cierre de la térmica. Esto se acaba, ¿eh? Y esto se acaba, sí, señores. Así que recordaros que aquí estamos la peña de Radio Topo, todos los que lo hacemos, todos los que nos escucháis, todos los que nos mandan su música, todos los que nos apoyáis y todos los que venís a nuestros eventos, que ya sabéis que lo único que tenemos de populares son los precios. Así que... con esto y un bizcocho, hasta el viernes que viene a las 7. No vaya a ser que nos haga un pareado. Y ya sabéis, el vinilo perdido aquí en Radio Topo 101.8, dando la brasa con su generosidad habitual. Desearos buen fin de semana, salud y acierto, y nos vamos a despedir con otro tema. Eso es, la última y pa' casa. La última y pa' casa. Es el nombre del grupo. Sí, y es una declaración de intenciones. Correcto. Nosotros tomaremos la penúltima, ¿no? Eso es. Y en 2013 nos mandaron este disco y la canción Niños Famosos. Adiós.